Por caer bien. Felicidad es fácil de conseguir. Amigos, un disco o seis cuerdas. Yo también cuando voy a por ti. Reímos de cualquier chorrada nueva. Con eso yo sigo aquí y quiero tocar tu pelo. Quiero tocar tu pelo y ser feliz. Yo quiero tenerte aquí para mí. Quiero tocar tu pelo y ser feliz. Dedico mi vida.